que sembra su maíz, que se coma su pico, el que sembra su maíz, que se coma su pico, el que sembra su maíz, que se coma su pico, que se coma su pico, que se coma su pico. La mujer en el amor se parece a la gallina, la mujer en el amor se parece a la gallina, que cuando se muere el gallo a cualquier pollo se arrima. El que sembra su maíz, que se coma su pico, el que sembra su maíz, que se coma su pico, el que sembra su maíz, que se coma su pico, que se coma su pico, que se coma su pico. Muchacha, dice tu abuela, que no te metas en la cocina. Muchacha, dice tu abuela, que no te metas en la cocina, que el que tiene gasolina lo ha de comer con candela. El que sembra su maíz, que se coma su pico, que se coma su pico, que se coma su pico, el que sembra su maíz, que se coma su pico, que se coma su pico, que se coma su pico. ¿Qué te parece, Rufina, mirar en un farallón? ¿Qué te parece, Rufina, mirar en un farallón y ver rodar un trombón hasta que se desafina? El que sembra su maíz.